Gracias. Gracias. Acabo de salir del albergue. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Creo que soy hoy el primero en salir de ahí. Por ser domingo, muchos van a quedarse todo el día. Los sábados han hecho algo parecido. Sobre todo después de que comencé a reportar con el padre Pepe los problemas que hay allí dentro, y que entre las cosas que mencioné está el hecho de que no se les está fomentando una conducta que llamo laborable. Es algo muy curioso que inmediatamente después de que comencé a hablar de eso con el padre Pepe, bueno, la única vez que he hablado al respecto con él, inmediatamente después, el diácono ha dicho que hay más oportunidad para holgazanear allí. Claro, lo ha dicho con otras palabras, se ha referido a la gente se puede quedar más tiempo el fin de semana, si quieren todo el día. El problema no es que la gente se quede el fin de semana o que se levanten más tarde. No se trata de que no lo hagan el fin de semana. El problema es que si lo están haciendo también entre semana, entonces quiere decir que la gente ni siquiera en fin de semana trabaja. Fue una forma de decirme que no le importaba lo que yo estuviera haciendo o diciendo. Por allá voy a Elías. Elías, ¿no fuiste allá? ¿Por qué te quedaste a dormir aquí? Como no fui, no me dejaron entrar. Ah, ¿te quedaste a dormir aquí en la banca? No, ah, el estacionamiento de. Ah, el estacionamiento. Sí, ya sé cuál es. Ajá, sí, he visto varias personas ahí que quedan. De Papillón y la Jesús, se quedan. Ajá. Bueno, luego nos vemos, Elías, cuídate. Sí, ya nomás. Ya me di cuenta, hace días me di cuenta que ese pendejo de Isaac sigue abusando de ti. Lo oí, cuando iba llegando, lo oí que te estaba diciendo foto. Eso lo voy a seguir reportando. Nadie tiene por qué tratarte así. Mientras tú lo respetes, no tienes que tratarte así, y él te ha estado tratando así cuando tú lo respetas. Eso está muy mal y lo voy a reportar al cabrón, a organizaciones de derechos humanos. Y no solamente él, sino los otros pendejos que están arriba que lo están permitiendo. Esos tres pendejos son el diácono, Juan y el padre Pepe. Se me sienten los pendejos. Yo no sé quién es el que se entiende ahí con eso, que no me dejan entrar acá Ajá. ahí donde se quedan a dormir. Ajá. Aquí hasta que digo que mi matamoros. Sí, pero bueno, ha de haber sido porque llegaste tarde, ¿no? Porque hicieron ellos antes de la Ah, De la hora ah, precisa. no, sí, sí cierran mucho antes. Y si tocas y no te oyen, pues no hablen. No hay si hablen. Y el timbre está desconectado. Y luego si abren es para decirle que ya. No, no, mira, yo estoy seguro de que a ti sí te lo dicen antes, aunque llegues antes, porque ya los conozco, a la bola de puta. Ya los conozco y ya los he visto cómo te tratan. Vi también cómo te trató Isaac hace días cuando tú llegaste, que dijo, ah, como diciendo, ah, este hijo de la chingada. Eso no lo deben hacer, se aprovechan de cómo estás tú. Yo voy a entrar a mí, si no voy a sentar acá en la banda. Bueno, luego nos vemos, Elías, cuídate. Hasta luego.